nos ha tocado vivir tiempos de masificación y globalización cultural, en donde reina la insolidaridad e impera el consumismo. Por eso las antiguas formas sociales y de identidad cultural de las gentes en fiestas tan ancestrales como el carnaval están lamentablemente desapareciendo. Acudimos expectantes a las pocas manifestaciones del carnaval tradicional que aún quedan en Cantabria, como son la Vijanera en Silió o los Zamarrones de Poblaciones y Liébana, en donde sus habitantes, lejos de imitaciones cariocas, han querido recuperar los trajes, acciones y recorridos, las bullangas y transgresiones con las que sus antepasados llenaban las calles y plazas, creando todo un ritual lleno de risas, excentricidades, bromas, sátiras, músicas y coplas, exteriorizando su pertenencia a una comunidad. Carnavales, carnavales, pero siempre populares, en los que la tradición y la modernidad convivan de forma que podamos volver a encontrar ese mundo al revés, crítico y cómico, festivo y grotesco, participativo y comunicativo. Así, en un martes que fue, es y seguirá siendo de antruido, nos hemos reunido al calor del fuego carnestolendo para emprender este viaje radiofónico con todos vosotros, iniciando el programa que hemos llamado La Gila. Buenas, Rodrigo Gómez. Hola, Tono Reguera. Muy buenas a todos. Buenas, Elisa García. Hola. Hola, Elisa. ¿Qué tal estamos? Muy Estás buenas. Ahí con los pucheros. Hoy nos prepara una cena de martes de antruejo. Hoy toca carne a tope, porque ya sabéis que a partir de mañana, nada de nada. Exactamente, mañana ya empieza ya viernes, la cuaresma. Hoy, viernes. Como dijo el ministro, toca conejo. Exactamente, nunca mejor dicho. Bueno, pues en este martes de antruejo, antiguamente martes del entierro de la sardina en Laredo, pues nos hemos puesto el disfraz de las voces. Aquí. Claro, yo, que soy Tono Reguera Menéndez, me he puesto la voz de Rodrigo Gómez. Como podréis ver, lo hago bastante bien con su voz. Y yo, que soy Rodri, me he puesto la voz de Tono. Pero la que se ha disfrazado muy bien, muy que bien, nos tenía confundidos, es Elisa. Es que llevamos muchos años juntos, Elisa y yo. Sí, ya se Muy ve bien, ya. Bien, pues nada, tenemos las voces completamente disfrazadas y nos vamos a iniciar esta gila dedicada a los carnavales tradicionales de Cantabria, a la voz que hacían en las antiguas gilas, que acá. Era acá estamos todos. Nos bueno, vamos a... Pues sí. ¿Tienes por ahí algún refrán, no, Tono? Pues sí, tengo varios, porque he trabajado, aunque he estado de carnavales este fin de semana, he trabajado y tengo, pues, referentes a ellos, refranes como pues estos. Pues venga yo. Alegrías, antruejo, que mañana será ceniza. Antruejo, buen santo, Pascua, no tanto. Carnestolendas, aguadas, Pascua soleada. Y este otro que dice... Lluviosas las carnestolendas, las pascuas buenas. Me parece que de lluviosas no tienen nada estas carnestolendas. No. Desde San Antón, mascaritas son. Las mocitas de poco sexo, desde San Antón, hacen antruejo. ¿Cuándo es San Antón? Y las de poco más, desde San Blas. El 13 de enero. Muy bien, Rodrigo, ¿cómo te acuerdas de mi santo? Hombre, todavía estoy esperando esa caña que nos bueno, debes, ¿eh? Bueno, ya sabes que yo lo celebro siempre el otro mes. El de junio, eso es. Y luego llegamos en junio y dices que el de enero. La noche de antruejo se me tostó el pellejo, porque sería. Ni antruejos sin luna, ni feria sin puta, ni piara sin artuña. Este no lo entiendo, que me lo explique. Ah, viene aquí explicado. Significa que por carnestolendas... Iba a decir que me lo explicaras tú, Rodrigo, pero le voy a explicar yo qué paso he hecho yo esto. Significa que por carnestolendas hay siempre luna nueva en las... A ver, repítelo, Rodrigo, repítelo, que, favor, no, que no he vamos. Pillado el refrán. ¿Cómo a es? Ver. Venga, a ver, explícamelo porque... Repíteme el refrán. Ni antruejo sin luna, ni feria sin puta, ni piara sin artuña. Esto significa que por carnestolendas hay siempre luna nueva. Es que estamos en carnaval, entonces hay que venga, va. Disfrutar. Que siempre significa... hay luna nueva en las ferias, malas mujeres y en los rebaños de ovejas alguna que ha perdido el cordero. Por claro, eso, piara sin artuña. Porque como sabes, Tono, el carnaval viene fijado por la... luna llena que coincide el plenilunio antes de Semana Santa, del domingo de Ramos. Y 40 días antes, que cae el martes de carnaval, justo coincide siempre con luna nueva. Rodrigo, ¿cómo has aprendido? No hay carnaval sin luna ni Semana Santa a oscuras. Y este otro, no hay carnaval sin cuaresma. O este otro, por muchas vueltas que dieron los astres, no sacaron al antruejo del martes. Fíjate, los astres no lo sacaron, pero los de Laredo sí. Los de Laredo sí lo hemos sacado. Sí, sí. Lo hemos llevado el viernes. Y bueno, y por fin, todo el año es carnaval. Y en estos tiempos muchos más. Muy bien, ¿y tienes por ahí alguna adivinanza? ¿Nos has traído? Pues sí, tono, he traído una. A ver, Rodri, si la sabes, porque últimamente te despistas mucho con las adivinanzas. Con lo que me explicaste tú el otro día de que unas cosas mosquean y otras son pistas. Que nos lo diga Elisa. Hay que desaplicar el sentido común de los comunes. Eso, ¿ves Elisa cómo sabe? Pues, el refrán dice así: cae de la torre y no se mata, cae al río y se desbarata. ¿Qué es? A ver, Elisa, ¿tú lo sabes? Bueno, pues. Y tú, Rodri, tampoco, ¿no? En tu línea. Me está saliendo. Luego te lo digo. Quien nos quiera llamar, que sepa la solución hoy martes, que nos llame al 942-61-2700 y que nos diga la solución. Le haremos un par de entradas de cine. Sí, eso sí es de aquí de Laredo, de la comarca de Colindres, de Santoña. Y si es de fuera, pues tendrá el enorme placer de hablar contigo, Tono, o con Elisa. Vale. ¿Y nos has traído algún dicho, Rodri? Pues sí, mira, hay un dicho, ya que nos disfrazamos y ponemos ropas que habitualmente no utilizamos, hay un dicho que dice: y un jamón con chorreras. ¿Y qué ¿De dónde son? Viene eso? ¿De dónde en viene? ¿Qué son las chorreras? Pues las chorreras son esos adornos de encaje que caen en forma de cascada por la pechera de la camisa, cubriendo su cierre. Sí. Y también tenían este nombre ciertos adornos que los caballeros de algunas órdenes militares usaban para celebrar sus galas, para vestirse más, más de gala. Y dice el erudito José María Iribarren, pues que supone que este dicho se fomentó con motivo de las exigencias desorbitadas que los revolucionarios españoles de 1868, después de destronar a Isabel II, plantearon en el Congreso de la Nación. Al parecer, las peticiones eran tan descomunales que los más sensatos se burlaban diciendo: ¡sí, y un jamón con chorreras! Sí, pero es una frase que se ha quedado como un poco cursi, ¿verdad? Sí, sí, es que ya las chorreras están ya tan obsoletas. Y el jamón cada vez más caro, pues bueno, pues que, bueno, casi había que vestirle de chorreras, de gala al jamón. Sí, es verdad, cuando sacas a la mesa. Pues nos vamos a ir escuchando. Nos vamos a ir, no, vamos a ir. Fíjate si estará caro, que a mí me han servido estos días tortilla y para engalanarla le han puesto un lonchas de jamón encima. ¿Lonchas de jamón? Que aparecían chorreras. Con chorreras encima de la tortilla. Estaría una tortilla disfrazada. Sí, sí. Y un jamón. Vamos a escuchar un fandango de Consuegra, que está sacado del disco que han grabado, Camerata Cervantina, que se titula Ahora sí canto yo, y con los que vamos a hablar seguidamente. Vamos a escuchar un poco ese fandango de Consuegra. Pues este grupo castellano, manchego, del cual nos habréis oído ya hablar muchas veces en la gira y habréis escuchado algún tema, pues nos presenta su primer trabajo discográfico de música tradicional, fruto del premio que han obtenido, como ya sabéis todos, como ganadores del segundo concurso de música folk Escenario Prao 2007, que está organizado por la Asociación Cántabra de Festivales Prao. Y tenemos la suerte de tener al otro lado del hilo telefónico. A casi un tocayo tuyo, Tono. A un tocayo mío, sí, señor. A Tony. Tony Maldonado. Hola, buenas tardes, Tony. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí estamos disfrazándonos las voces porque es hoy noche de martes de Antruejo. Entonces, pues yo me he puesto la voz de Tono Reguera. Muy bien. Digo, de Rodrigo Gómez, perdón. Y Rodri se ha puesto la mía. Entonces, bueno, quizá te cause un poco de confusión, pero es solamente al principio, como me ha ocurrido a mí. Sí. Tony, dime. Nada, que encantado de tenerte ahí al otro lado del teléfono. Y que nos cuentes un poco cómo es el grupo y cómo es el CD que habéis grabado. Bueno, pues el grupo es un grupo, es un proyecto. Bueno, ya no es proyecto, es algo ya real. Y es algo que no es fruto de un par de años que llevamos tocando, sino fruto de hace ya muchos años que empecé a recuperar esa música, esas melodías, esos ritmos, pues de aquí, de La Mancha, de Castilla-La Mancha, de las cinco provincias. Y un poco con la idea ambiciosa de poder perpetuarlas, pues empecé a hacer arreglos. Y como yo hice guitarra clásica en el conservatorio, pues intenté, aparte de tocar las obras clásicas, pues de hacer arreglos para música tradicional sobre instrumentos, podemos llamar clásicos, como es la guitarra. Y bueno, pues a partir de esa base, pues se creó todo lo que es hoy en día la Camerata Cervantina. Sí, precisamente el nombre viene de ahí, de Camerata, viene un poco de esos instrumentos clásicos que nos comentabas, ¿no? De darle un empaque a la música popular y tradicional, hacerla, utilizaré la palabra dignificarla en cuanto a calidad, darle instrumentos, calidad de sonido. Eso es, porque ya es bastante digna ya de por sí, pero vamos, es que no encontraba otra palabra. Sí. No, de dignificar nada, la música tradicional, la música popular, tiene la suficiente dignidad para como presentarse dentro de su virginidad a cualquier público. Lo que sí hemos hecho es, bueno, pues un poco trasladar las melodías, los ritmos, pues a una instrumentación pues que es poco común dentro de las formaciones de música tradicional o música folk. Lo que hemos hecho ha sido introducir pues, violonchelos, oboes, guitarra romántica, clásico romántica, percusiones un poco más ortodoxas, contrabajos, flauta travesera, ahora hemos metido, y bueno, pues todo eso combinado pues con una voz de lo más tradicional, voces tradicionales del pueblo mismo. Sí, sí, el resultado pues es el que se escucha en el disco, unos sonidos muy bien arreglados, unas voces preciosas y vamos, unos temas muy bien escogidos, porque bueno, unos cuantos temas además, porque son 12 temas, pues que van desde rondeñas, seguidillas, corridas, canciones de mayo, romances, cantos de quintos, etcétera, etcétera. O sea, es un disco completito donde pegáis todo un recorrido a todas esas músicas que se pueden escuchar en Castilla-La Mancha. Sí, efectivamente, hombre, no hemos podido aglutinar todas porque siempre se nos escapan, pero sí que hemos querido hacer un recorrido lo más extenso posible y más sintetizando en esos 12 temas un poco lo que es el sentir y lo que es la música tradicional de las cinco provincias castellano-manchegas. Uh-huh. Aparte no hay que meterlo todo, hay que dejar siempre temas para otros discos. Sí, efectivamente, ahora, bueno, de hecho estamos ahora con la presentación del disco por estas tierras, estamos dentro de la Red de Teatro de Castilla-La Mancha, aparte de Red de Teatros estamos haciendo por la Comunidad de Madrid, hemos estado en el Romancero de Castañeda sí. El mes de enero, en Secadura también, y lo que estamos haciendo ahora, bueno, pues como tenemos tan trillado el disco lo presentamos en Santander el pasado mes de noviembre, pero que estamos tocando un montón, y lo que más nos estamos ahora un poquito especializándonos en sacar nuevos temas e incorporarlos a nuestros conciertos. Y bueno, pues efectivamente estamos haciendo ahora unos temas igualmente relacionados con la música tradicional, arreglados como es el proyecto que tenemos en Camerata Cervantina, arreglados con instrumentación clásica, pero es algo más ambicioso que es un poco el coger el romancero tradicional, no de Castilla-La Mancha, porque es el de la península es el mismo que hay en todos sitios, si bien con unas variantes y unas peculiaridades pues de cada comarca o cada provincia. Pues el romancero y los cuentos tradicionales, musicar cuentos que nos están dando algunos muy bonitos. Sí, sí, sí, sí. Ya que tuvimos la ocasión de escuchar en Castañeda. Cuando estuvimos en Castañeda. Sí, sí, sí, sí. Bueno, efectivamente, en Castañeda hicimos el romance de Carmelilla, que es un romance muy pequeño, muy, muy cortito, y un cuento, el del zurrón, que cantaba, que, bueno, es una aceptación donde vamos ahora, nos piden el zurrón. Vamos a presentar el disco y nos piden una canción que no está en el disco. Sí. Bueno, disco que además se puede conseguir aquí perfectamente en Cantabria, porque está editado, está patrocinado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, o sea que se puede adquirir en cualquier gran superficie o pidiéndolo directamente a la consejería. Y disco que esperemos que tenga muchas ventas, no solamente aquí en Cantabria, sino en el resto de España. Sí, sí, bueno, aparte de Cantabria, el disco está en la gran superficie de lo que es la capital, en Madrid, uh-huh. Barcelona, en Sevilla, en Valencia. Y luego a nivel región Castilla-La Mancha, nosotros, bueno, pues los ejemplares que nos ofreció la Junta de Cantabria, pues los hemos distribuido de la mejor manera posible y nos hemos quedado sin ninguno. Y bueno, te puedo decir un dato, la Federación Regional de Folclore, de agrupaciones de folclore de Castilla-La Mancha, pues nada más sacar el disco nos compraron 200 ejemplares para regalar a sus socios. Estupendo. O sea que es algo un poco de deportante. Una puntualización, claro, tú estás acostumbrado a la Junta de Comunidades sí. de Castilla-La Mancha, sí, sí, sí, aquí sí, solo sí. hay una comunidad. Sí, sí, sí. La consejería, sí, pero bueno, la consejería. Te hemos entendido. La consejería, sí, claro. No hay es una aclaración para los que nos escuchan de fuera de una aquí cosa, de Cantabria. Hablando contigo ahí en Castañeda también, nos indicaste y además nos regalaste amablemente un libro sobre trabajos que estáis realizando ahí en la asociación sobre trabajos sobre baile, la canción sobre tradicional. Bailes, o sea, un trabajo además muy bien hecho, muy profundo. Ese libro es un libro que me publicó, es el fruto de una beca de investigación que tiene una periodicidad de 2 años, y bueno, la Federación Regional de Folclore la saca a nivel nacional, y bueno, pues hace en el año 2004 me la concedieron a mí la beca. Y la desarrollé con ese trabajo ambicioso que era pues el baile, la canción y la danza tradicional en Castilla-La Mancha, en las 5 provincias. Uh-huh. Hasta ahora en nuestra región, estas 5 provincias, hay muy poco escrito de tradición de todos los ámbitos, en musical, en instrumental, en construcciones, había un poco escrito, y bueno, pues un poco arañando de todos sitios salió ese libro que os regalé. Uh-huh. Anteriormente también tuve otra beca, fue en la Comunidad de Madrid, además, se llama Vicente Morales Olmedo, la beca, y pude hacer un trabajo que me gustó muchísimo, y era sobre indumentaria tradicional, también ubicada en mi comunidad autónoma, en Castilla-La Mancha. También la hice y me he publicado otro libro. Bueno, pues, o sea, eres una persona a la que no hay que perder el hilo en esta gira. Porque te tendremos más a menudo aquí, sí, te volveremos a llamar. Sí, haremos. Para que nos queráis, expliques nuevos proyectos, y tanto de lo que estás haciendo, de estas publicaciones y estos estudios, como de ese nuevo disco que comentas que estáis preparando. Bueno, sí. No, te digo, el disco, bueno, no tengo más que agradecer a parte de la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria, a la por supuesto, a la Asociación PRAU, que para nosotros ha sido y es, bueno, pues aparte de ser unos fenomenales amigos, pues alguien que nos ha dado la oportunidad de poder estar ya 4 veces en Cantabria tocando, y esperamos que no haya quinta, que podamos ir otra vez, y bueno, la promoción que estamos teniendo. No están, os comentaba en Castañeda, bueno, no sé si lo comenté en Castañeda, hace el miércoles pasado tocamos, ya estamos tocando, nos están solicitando a niveles pues como dentro de la Universidad de Castilla-La Mancha, en el Centro de Estudios Castilla-La Mancha, nos tocamos el miércoles pasado, y bueno, la vicerrectora, el rector, delante del presidente de Castilla-La Mancha, de José María Barreda, consejero de Cultura, bueno, pues el público era de los más selectos dentro de la política regional y del mundo de la cultura ortodoxa, de ajá, lo que es la universidad. Sí. Quedaron maravillados, no se esperaban este resultado, esta apuesta, porque es una apuesta, con sus benefactores y sus detractores también, sí. Porque esto no todo es idílico. Y bueno, el director de lo que era la Radio Teatro, el director de Cultura de Castilla-La Mancha, claro, es muy muy muy sonante ver un disco, un CD, donde en la portada pues evoca molinos, evoca llanura, evoca viñas, evoca gañanes, que es lo típico de Castilla-La Mancha, Y luego, pues, en los anagramas está... Aparece... Brau, sí. Aparece la competencia. Está Cantabria, está todo. Sí, de hecho, sí. Si abrís el disco, el guiño nuestro no era haber agradecido el disco, sino la fotografía central la hicimos en Potes, en el Centro de Estudio Lebaniegos, que tocamos en el pasado un concierto, y donde evocamos a Cantabria, básicamente. Sí, con un texto del Beato de Líbana. Efectivamente. Entonces, bueno, lo que iba a deciros, para el director de cultura de este señor... Pues era, bueno, ¿y esto cómo es posible? Que vamos, ¿cómo van a esto fruto de un premio y tal? Y bueno, él se puso que, claro, delante del presidente Barreda, que el próximo disco tenía que correr de su cuenta. Y bueno, traté que esto no es como churros, esto es más lento, ¿no? Pero sí. Bueno, sí, ya, proyecto tu disco. Ya sabes que Cantabria es infinita. Hombre, o sea, por supuesto, que. Por supuesto. Tony, que se nos marcha el tiempo, tenemos que, Tono, que hablar de carnavales. Nos despedimos de Tony. Eso es. Oyendo el tema este que nos tenía Elisa puesto de fondo. Manchegas de Alcázar, unas manchegas muy, muy simpáticas y muy agradables de escuchar, que son con las muy que bien. Te despedimos y queremos que nuestros oyentes os oigan. Hasta siempre, Muchísimas Tony. Muchísimas gracias. Un saludo, Tony. Un recuerdo a todos. Gracias a vosotros. Pues con este ritmo que tan bien oímos en Castañeda y yo también volví a oírlos en Segadura, nos vamos a la segunda parte, a los carnavales tradicionales en Cantabria. Las trangas de carnaval con escuernos tadeban, las trangas de carnaval con escuernos tadeban. Ya empiezan a resonar los campanos, campanos grandes, lucidos, con voz ronca, campanos chicos, con voz delgada. Desde el alto se escucha la llamada de unos y la respuesta de los otros. Van llegando los tarascos a las calles de Carmona. Los viejos intentan adivinar qué mozo anda tras la máscara. Este, con su palo a la mano, hará todo lo posible por no ser conocido. Pasará hasta la cocina, saltará, alborotará a los vecinos y se irá hasta el próximo carnaval. Así iban transcurriendo los carnavales. En las cocinas no faltaban las torrijas, las tostás, y el día de Antruido se llenaba la cocina del buen olor del cocido con la morcilla podriu, llamada así la primera morcilla de año que se echaba a tan gustoso plato. Poco que ver, sin embargo, con la vijanera, primera mascarada del año, y sin embargo, tan entroncado con los carnavales, pues al igual que estos, es una celebración del nuevo año, un resurgir hacia la primavera, un despertar del aletargamiento invernal. También aquí se hacen presentes los campanos, emparedando a los zamarracos entre ellos. En Líbana, sin embargo, es la chiquillería la que porta los campanos, esquilas, por mejor decir, y en orden a su tamaño, que agitan provocando a los zamarrones, los cuales, como fieros demonios, salían en su persecución ante tal osadía. Solo el recuerdo queda de los campanos en poblaciones, pues los zamarrones de este valle portan los zamarganos, que son unas varas de cuyo extremo cuelga un saco o piel de oveja, que impregnadas en el barro procuran manchar a las mozas, dar el sabaneo, las cuales huyen, pero no con la intención suficiente como para que no las alcancen, ya que la que no recibe el sabaneo no va contenta para casa. Disfrutemos, pues, de los carnavales, desinhibámonos, vamos que nos vamos, Rodri, por favor, de nuestros prejuicios y alborotemos sin medida, pues 40 días vienen de viernes tras estos excesos. Pues para que nos hable de los carnavales vamos a hacer un pequeño periplo, vamos a empezar por Silió, ya que son los primeros que celebran, no los carnavales, sino una mascarada, además el primer domingo del año, y que este año coincidió para nosotros, que estamos un poco lejos, mal porque coincidían Reyes el día 6 pero bueno, es la tradición, y para que nos explique cómo lo celebran y lo que hacen y cómo se organizan, tenemos a César. Hola. Pues no tenemos a César. Sí, pero le vamos a tener, Rodri, enseguida, no te preocupes. Decir que la vijanera, pues se puede llamar de bastantes maneras. Vijanera, vigenera, vejenera, viejanera. Y bueno, pues hay diferentes interpretaciones de la etimología de esta palabra. Pues así la que más nos ha gustado es la que resultaría de vijanauria. Dos janos, el año nuevo y el año viejo. Por cierto, Rodri, que en Portugal, janeiras significa pedir aguinaldo. Y como sabrás, uno de los carnavales que no son especialmente de nuestro gusto, pero que de vez en cuando vemos por sus curiosidades. No será de tu gusto, Tono, a mí me encanta. Pues es el de Río de Janeiro, que a lo mejor también deriva de esta palabra, janeiro. Sabéis también que... Janeiro, janeiro, es enero, significa también, enero. Eso, es también al lado de Silio, que es donde se han conservado estos carnavales, porque se hacían en todo el valle, las vijaneras se hacían en todo el valle, y eran los vijaneros de una población los que iban a la raya de la otra población y allí entablaban sus luchas o sus paces, depende cómo quedaran. Pues es en Silio donde, como decía, donde se han conservado. De hecho, ¿cómo se dice enero en asturiano? Sí, es muy parecido, ¿no? Pues sí, eso para mí es fácil, que soy de Luarca. Sineru. Sineru es enero en... Claro. A mí me sonaba que era... Sí, que eso lo aprendí en Luarca, donde nací. Bien, pues creo que... sí, bueno, pues que tenemos... ya a César. Que ya tenemos a César, que nos va a explicar ahora un poco... Pues cosas más concretas de la fiesta de la... Hola, César, mira, soy Rodri, estoy aquí con Tono. ¿Qué tal? A ver, César. César. ¿Sí? Sí, ahora. César, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué? Ya estás en la gila, estamos ya en la cocina. Sí. Bien, pues hemos hecho una pequeña introducción ahí. Bueno, mucha gente ya conoce la vijanera porque es una fiesta que lleváis muchos años ya recuperada, de los años 80, si no... Desde el 81, fue desde el año de la recuperación precisamente. Fiesta que se había perdido, pues me imagino que en la Guerra Civil, como tantos otros carnavales. Sí, sí. Bueno, pues la primera pregunta, y ya que hablamos de recuperaciones, pues ¿qué asociación sois? ¿Cómo os llamáis? ¿Cómo participáis? ¿Cómo estáis funcionando con esta fiesta? ¿Cómo lo hacéis? Explicarnos un poco. Sí, pues actualmente la vijanera se recupera en el pueblo de Silio, aunque era una fiesta... que era típica de los valles de Guña, Nieva, Cieza y Toranzo, y Luena, actualmente solo se conserva en Silio. Y es recuperada por la Asociación Cultural Amigos de la Vijanera. Uh-huh. En el año 1981, cuando se recuperó, fue el colectivo Guiaro, uh-huh, que era gente de todo el valle. Lo que pasa es que el primer año se hizo en verano en Anievas, en Cotillo, y posteriormente, como Silio era el pueblo más grande, y realmente aún hoy en día es el pueblo más grande del valle, se llevó al pueblo de Silio porque era el pueblo que más juventud tenía y que más animación. Y realmente desde el invierno del 81 se lleva celebrando Silio precisamente todos los domingos. Sí, sí. Como damos cuenta de ello, que hemos estado ya un par de veces viendo pues esta magnífica representación. La verdad es que impresiona porque, claro, llevamos un poco la idea de los carnavales un poco cariocas que se van haciendo por las diferentes poblaciones de Cantabria, y cuando te encuentras con algo tan sorprendente y tan ancestral, o sea, es que te retrotraes a otros tiempos, ¿no? Pero bueno, explícanos un poco en qué consiste la fiesta para los que no han tenido la suerte de acudir a verla. Pues la vijanera la podemos definir como una máscara de invierno. Nos gusta más referirnos a ella como una máscara de invierno que como un carnaval al uso, uh-huh, ya que realmente tiene otras connotaciones, se asocia al cambio de año, al solsticio de invierno, y sus rasgos más que mejor la definen pueden ser el ruido de los zarramacos en primer lugar, uh-huh, son los personajes más llamativos, el colorido de los trapajones que llevan las tiras de colores, de los trapajeros también, de todos los trajes naturales que hay, de musgo, de lechas, de paja, el viejo y la vieja, que representan pues el paso del año viejo, el parto de la preñada también, que representa el nacimiento de un nuevo año, los guapos y la madama y el mancebo, que representan pues la llegada de la primavera, de todos los estamentos más ricos, Y luego también las diferentes profesiones representadas en el en sí, la fiesta, como puede ser el afilador, el médico, El bazar incluso. El bazar. El sacamuelas. Pero hay un personaje que no has comentado, que es casi el personaje central. El oso. El oso. Sí. Que simbolizaba un poco como el mal, el oso, ¿no? El oso simboliza el mal. También se dice que en él se albergan las almas de los difuntos. Ajá. Y que si precisamente cuando el oso está en su periodo de hibernación durante el invierno, cuando se dispone a salir, y realmente son los arramacos los encargados de sacarle, si lo ve todo oscuro, es decir, si hay una luna nueva, el animal sale y suelta un gran pedo, se suele decir, y expulsa a las almas de los difuntos. Si por el contrario hay una luna llena y el animal lo ve todo claro, se vuelve y significa que el invierno durará otros 40 días más, por lo que se prolongará y se pasará más hambrunas y... ¿Y cómo es un poco el recorrido, la escenificación que se hace? Porque primero salís de allí, de las escuelas, con gran bullicio, con gran ruido de cencerros... Campanos, de todo, palos que nos dais allí a los que estamos mirando. Y subís hacia un alto, hacia una zona que no sé cómo denomináis, en donde os encontráis con el oso, ¿no? En las últimas ediciones nos dirigimos al Parque de la Colina, que es la entrada al Monte Canales, pero realmente el rito comienza a las 6 o a las 7 de la mañana, que es una cosa que la gente no sabe, pero que para nosotros tiene un significado muy especial, porque es cuando los más jóvenes, pues los chavales de 15 a 20 años, cogen los campanos en la mano, se atan, se forran las manos con trapos para no cortarse por el frío y por el filo que tienen los campanos, y recorren todo el pueblo tocando debajo de las ventanas, de los balcones y despertando a toda la gente. Claro, eso es una cosa que solamente veis los del pueblo. Sí, es como una especie de rito de iniciación para todos los que hemos pasado por ello. Sí. Y que la gente del pueblo valora mucho, porque la gente ya sabe que es un día especial, la gente está pues en las cuadras arreglando el ganado, sale, y ya sabe que ese día es un día especial, no tiene nada que ver con cualquier otro domingo. Y a continuación de ahí ya nos juntamos todos sobre las 8, 8 y media de la mañana, y preparamos todo lo que es el montaje de los trajes, el atar a los arramacos, que tardan mucho, y en pintar, todo. Salimos sobre las 11, y antiguamente hubo unos años que salíamos de distintos barrios del pueblo, pero actualmente salimos todos de las escuelas. Se ha ido al Parque de la Colina, se realiza la captura del oso y nos encaminamos a la raya, que es el límite con el pueblo vecino. Sí. Y ahí se pide paz o guerra contra el pueblo vecino, claro, ¿no? Claro, antiguamente era el punto de encuentro de las distintas vijaneras. Llegaban las dos vijaneras con sus integrantes y se pedía paz o guerra. Si la relación entre los mozos era buena, pues cogían todos, iban de bares con lo que se hacía en la cuestación. Se supone que eso era paz. Pero si la relación era mala, se pedía guerra. Entonces, si sucedió alguna vez que hubo alguna rencilla o que un mozo de un pueblo estaba con una moza de otro pueblo y no era bien visto, y se dio el caso en Fraguas que se mató un zarramaco en las vijaneras de antes de la guerra. O sea que había igual los palos iban un poco por el alto, ¿no? Era un momento en el que se aprovechaba pues para saldar viejas rencillas y demás. Sí, sí. Otra cosa, luego se hace la representación de la preñada y se hacen allí las coplillas y se va contando cosas que ha ocurrido durante todo el año, que han ocurrido en la zona, en la comarca, ¿no? Y hacéis ahí una escenificación también. Sí, en los últimos años también ya hablamos de cosas que han sucedido en el panorama nacional e incluso internacional. Pero realmente lo que más nos gusta y lo que más le da la vividilla al asunto son los acontecimientos del pueblo. Pues lo que le ha pasado a un vecino, lo que se dice del otro, pues esos viejos, los chascarrillos que realmente el pueblo son los que le dan la vidilla y con los que disfruta. Sí, y después cuando finalizáis, pues hacéis allí la matanza del oso, ¿o no? ¿O le condenéis o no? ¿Cómo es eso? Generalmente en la plaza de la Reguera, que está junto a la iglesia, ahí se da muerte al oso. Siempre, no es que se da muerte al oso siempre. Sí, vale. Que realmente el mozo que va dentro del oso, hay muchas veces que no se levanta ya directamente. Ya. Porque del agotamiento sí, y del sí, sí. y de lo más te lo pasas. Oye, es que simplemente seguiros cuesta. Yo hice toda la ruta. Y sin campanos. Y sin campanos, pues ir con campanos, saltando y todo eso, pues la verdad es que me zurraron bastante, ¿eh? Sí, dime. Antiguamente realmente era bastante más. Actualmente solo más antes. Bueno, lo celebramos desde las 11 de la mañana más o menos hasta las 2 o las 3 de la tarde. Sí. Pero antiguamente, como el objetivo y yo creo que el motivo de la supervivencia de la fiesta ha sido el recaudar por el pueblo un chorizo, una mortilla, patatas, se subía a todos los barrios que circundan el pueblo, al barrio de Santa María, al barrio de Ramurero, etcétera, y los zarramacos quitaban los campanos grandes y subían con unos pequeños. Y tocaban en los barrios altos y bajaban, y cuando bajaban a las tabernas del pueblo ponían los campanos grandes. Y realmente ahí es donde lo daban todo y se esforzaban para que la gente se portara bien. Pues, muy bien, César. Nos ha servido, César, para una pequeña introducción este año. Yo creo que este tema, volveremos a hablar con César, si él quiere. A las fechas. A las fechas anteriores, y que nos explique ya con más detenimiento. Es que hoy vamos a hablar de distintos carnavales, vamos a subir ahora a poblaciones. Sí, fíjate qué viaje. Y simplemente eso, dar unas pinceladas de cómo se están celebrando los carnavales aquí en Cantabria. Pero cualquiera de ellos merece la pena que dediquemos un programa entero. Entonces, te emplazamos, si quieres, César, para cuando celebréis ya la Vijanera el próximo enero. Por diciembre, por ahí. Si pues todavía andamos por estos lares, por estas cocinas, te volvemos a que llamar. Nos lo expliques con largo y tendido, pues todos los entresijos que hay y anécdotas que hay en torno a la Vijanera. Recordar que para la gente que quiera saber más, tenemos una página web, ya estamos metidos en este mundo de internet. Dínosla, porque además la he visitado esta mañana, está muy bien, está muy trabajada, muy elaborada. Recordárnosla, por favor. Que es vijanera.com, las tres W, vijanera.com. Vijanera.com, muy bien. Me vas a permitir, César, que para despedirte y darte las gracias, lea el final de una de las coplas de la edición del año 2006, que fue el 25 aniversario. Sí. Y bueno, pues con eso te despedimos y bueno, pues decimos y damos un poco de vidilla a la Vijanera. ¿De acuerdo, César? Pues muchas gracias. Que la verdad es que cada año tenéis más, porque allí la gente, bueno, no se cabe en Silio en ese día, ¿eh? César, que sigáis, da muchos recuerdos a la Asociación Amigos de la Vijanera, que sigáis realizándolo muchos años y que bueno, por para allí lo que veremos. Queráis, que por, sí, y si queréis algo de nosotros, que aquí estamos. ¿De acuerdo, César? Un saludo a César. Pues nada, venga, a vosotros. Hasta siempre. Saludo. Dice, por conseguir interés en trámites nos hallamos, que toda España conozca la Vijanera Carmamos. Se acabó lo que se daba, nos estamos despidiendo, la Vijanera nos pone y nos seguirá poniendo. Carnavales, carnavales, cuando te veré venir, para ver a los borrachos de la taberna salir, ero, la flor del romero, ero, que por ti me muero. Y yo que no digo nada, y soy el que más te quiero, ero, la flor del romero, ero, que por ti me muero. ¿Quieres que te traiga? ¡Ay! Que voy al burgo, un pañuelo de seda, que cuesta un duro, ay linda. Pues como le decíamos a César, hemos subido a poblaciones, fíjate que poquito hemos tardado, ¿eh? Ya podía ser verdad. Ya te digo. Y en poblaciones, pues tenemos a Enrique Molleda, que está en la asociación. Pues, ¿cómo se llama la asociación, Enrique? Buenas tardes. A ver, ¿Enrique? La asociación se llama Asociación Sociocultural Pejanda. De poblaciones, sí. Bueno, pues tenemos al otro lado del teléfono a Enrique Molleda, que nos va a explicar un poco cómo se va a desarrollar, porque todavía hasta los días 9 y 10 de febrero no va a ocurrir este carnaval de poblaciones. Perdona, Tono, no te he presentado, Enrique. Estamos Tono Reguera, que te acaba de hablar, sí. Y yo que soy Rodrigo Gómez, porque yo no sé. Tono me parece que te ha hablado otras veces. Sí, sí, sí. Pero sí, nos sí, hemos sí. disfrazado las voces porque como estamos de carnaval... Ya me estoy dando cuenta de que no me coincide muy bien. Tengo la voz de Rodrigo, pero soy Tono Reguero. Yo soy Rodri, pero me he puesto la voz de Tono. Bueno, pues sigamos. Días 9 y 10 de febrero, zamarrones, y además décimo aniversario de la recuperación de la fiesta de los zamarrones blancos. Cuéntanos. Bueno, sí, empezamos en el año 1998 y se han pasado 10 años, ¿sí? Casi no nos hemos dado cuenta, pero la verdad es que sí. Bueno, este año tenemos algunas actividades especiales, aprovechando que hemos llegado a los 10 años. Y bueno, el viernes vamos a hacer la presentación de un libro en el que recogemos todas las comparsas que se han recitado, representado o cantado durante estos años. Bueno, decir que el Carnaval de Poblaciones es mucho más antiguo, lo que pasa que en los años 40 pues se ha dejado de hacer, pues como muchos otros sitios, pues durante la dictadura se prohibieron, aunque, bueno, estuvisteis más años, casi hasta el 56, lo que pasa es que había denuncias y esas cosas, he leído por ahí, ¿no? Bueno, pues sí. Lo que pasa es que a partir de los años 30, 40 ya perdieron pujanza, sí. Pero sí que se siguieron celebrando porque, vamos... Era la fiesta del pueblo. Los carnavales en Poblaciones eran la fiesta más importante y tenía mucho arraigo, ¿no? Mucho arraigo. Antes de que se me olvide, Enrique, el libro que vais a presentar, que habéis editado, quien tenga interés en conseguirlo, ¿hay alguna página web o algún sitio donde se pueda pedir? Pues de momento no lo tenemos, todavía está en la imprenta, esperamos que llegue para el viernes y todavía no lo tenemos claro eso. El viernes principio vamos a hacer subir la presentación del libro y luego la distribución la haremos pues a partir de... En Pejanda, quien quiera el libro, que se dé una vueltecilla por allí. Bueno, el sábado, el día del carnaval, estará aquí, pero todavía no vamos a... Sí, lo vamos a vender, pero no lo vamos a distribuir todavía hasta, supongo que a partir de la próxima semana. Enrique, he leído por ahí que, bueno, en tiempos de carnaval, sabes que nuestro programa se llama La Gila, sí. Y en tiempo de carnaval no se hilaba, no se iba a las gilas porque, bueno, pues las decían que es que se tenía siempre las manos llenas de grasa y de ungüentos con los que la gente se decoraba la cara y tal, y entonces que eso pues manchaba las lanas, el lino, y eso daba luego pie a que las comadrejas y los ratones comieran la labor hecha, y entonces no había gilas. Pero, como ves, nosotros sí que hacemos gilas, y también he leído que las coplas que se cantan en Poblaciones luego se cantaban en las gilas, se seguían cantando en las gilas. Cuéntanos un poco... Bueno, sí, las comparsas siempre se han mantenido en el patrimonio cultural, se han seguido cantando muchos años, ¿eh? y hoy mismo se recuerdan pues partes, aunque no se recuerden enteras, pues la gente mayor sigue recordando partes de las comparsas. Sí, además tenemos una que luego iremos y que hay grabada unas de estas de carnaval. ¿Cómo se desarrolla el carnaval de los zamarrones ahí en Poblaciones? Bueno, nosotros desde la recuperación hace 10 años... antes era diferente, ¿no? El carnaval en Poblaciones empezaba el sábado y terminaba el martes por la noche. Y durante esos 3 días, pues la comparsa del carnaval, la comparsa de los zamarrones que salía de un pueblo, pues recorría más o menos todo el valle durante esos días. Nosotros lo hacemos todo en un día y lo hacemos en autobús, recorremos todos los pueblos. Desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche más o menos, pues ahí se desarrolla todo el carnaval. Y cuéntanos un poco, para que nuestros oyentes se hagan idea, ¿cómo es un zamarrón blanco en Poblaciones? Porque vamos a hablar también con los de Líbana, que nos cuenten los zamarrones, pero ¿cómo es en concreto el de Poblaciones? Bueno, el zamarrón blanco de Poblaciones, pues, bueno, te describo un poco el traje, sí, como va vestido. Sí, eso es. Bueno, pues lo que más destaca del zamarrón es el sombrero. El sombrero es un sombrero de paja normal, de los de ir a la hierba, que va forrado de tela blanca, era de pañuelos de seda en la antigüedad. Bueno, va un poco levantado la copa con unos aros de alambre para hacerlo más alto. Luego, como te digo, va forrado de tela y sobre la tela van adornos de flores y adornos de flores y... ¿Y alguna cinta? Sí, las cintas van por la parte de atrás, colgando por la parte de atrás y luego todo el ala por la parte de... Bueno, rodeando todo el ala, una puntilla, ¿no? Y sobre la puntilla pues unas, como no sé cómo se llama, unas de cristales ahí colgando. Bisuterías. Sí. Y luego joyas y joyas o bisutería por el sombrero también. Sí, muy decorados. Y también van con un palo de avellano y con algo que se llama zamárgano. Sí. Cuéntanos para qué sirve eso. Sí, bueno, voy a seguir describiendo. Ah, vale. ¿Tenemos prisa o no? Pues sí. Nos tenemos que ir a Liébana cuando acabemos contigo. Bueno, estamos cerca de Liébana, sí, pasa enseguida. Sí. Después de subir de Sirio, Liébana ya nos pilla cerca. Bueno, entonces vamos a lo del... El palanco es un palo suele ser de avellano, un poco más alto del zamarrón, de lo que es el zamarrón, y con ese palo pues se hacen saltos, se apoya el zamarrón y hace saltos. Sí. para demostrar su hombría y tal. Haces en los chulines, vamos. Eso es, más o menos. Y en un extremo del palo lleva un trozo de tela o de saco de piel y con ese pues se embarra a las mozas solteras. ¿Qué eso se llama? Se las salpica de barro. ¿Tiene un nombre eso? Es el sabaneo. Que además ellas quieren. Que además no se enfadan porque las ensucien. Bueno, más bien se hacen las enfadadas, pero sí. es un honor recibir el acoso y el sabaneo del zamarrón blanco, sí. Una cosa, también existían, hemos visto referencias por ahí, los zamarrones negros, pero vosotros no habéis sacado zamarrones negros, ¿no? Bueno, los zamarrones negros son... Bueno, en la antigüedad, en los años 30, 40, 50, cuando se celebraban aquí los carnavales tradicionales, los zamarrones blancos salían en cada comparsa que salía del pueblo, a lo mejor salían pues 2, 3 o 4 de blanco y el resto eran los de trapo o los de negro. Los de trapo eran los que representaban las comparsas que se cantaban cada año con temas referentes a la vida cotidiana del valle o algún hecho destacable que hubiera sucedido, pues se ponían versos y luego se escenificaba y eso lo hacían los zamarrones negros, los de trapo. Entonces, los zamarrones negros pues cogían personajes que salían en esa comparsa y representaban los personajes. Y había otros que no tenían un personaje dentro de la comparsa, iban simplemente pues con ropas extravagantes o con levitas o sombreros o disfraces normales, caretas, algo que resultara llamativo. Sí. Nosotros seguimos representando la comparsa del carnaval, la seguimos representando, y entonces los personajes que representan esa comparsa son los de trapo. Lo que pasa es que esos personajes a lo mejor no van de negro o no van de trapo o no van con levita, sino que, por ejemplo, el año pasado, pues los de negro eran los que iban representando la comparsa, las señoras que venían en la caravana. Sí, el viejo, que había también por allí uno disfrazado de viejo y... Una cosa que queremos significar siempre que estamos hablando de carnavales tradicionales en Cantabria es que participa todo el pueblo. No es que todo el pueblo se vista de zamarrones o se vista o se disfrace, sino que participan en las escenificaciones que se hacen. Es decir, los zamarrones o la comparsa va de una casa a otra, de un pueblo a otro, y es todos los pueblos del Valle de Poblaciones los que participan, no es algo casual. Solamente no participan aquellos que han tenido algún accidente, bueno, que haya muerto alguien en la familia o etcétera, han tenido algún hecho grave. Bien, para que nuestros oyentes se animen a ir, días sábado 9 y domingo 10 de febrero, Desde dónde salís y a qué hora, y con esto ya nos despedimos, que luego nos riñe María Elisa. Bulnes, que no vamos a poder hablar Elisa con ella de desde Líbana. Bueno, dinos, Enrique. Empezamos a las 10 de la mañana en Cotillos, y a partir de ahí vamos recorriendo Salceda, Santa Eulalia, Belmonte y San Mamés, y terminamos en Pejanda a la 1:30 o las 2 del mediodía, uh-huh, más o menos. Y luego por la tarde empezamos otra vez a las 4, y empezamos a las 4 en Tres Abuelas, luego Lombraña, Puente Pumar, Undayo, el 13 y La Laguna, que se termina alrededor de las 9, y luego en Puente Pumar hacemos una merienda con todo lo que nos han dado durante el día, chorizos, huevos, tortillas o tal, mm, una merienda para todo el que quiera asistir. Muy bien. Y después el domingo por la mañana vamos a representar una comparsa de los años 40, que es el baile a lo agarrao, y lo haremos por los bares del valle. Bueno, pues a ver si nos podemos escapar. Ya estuvimos el año pasado cuando además quedáis los zamarrones de honor y se lo disteis. Otra cosa importante sí que se nos olvidaba es que el sábado a mediodía entregaremos el título de zamarrón de honor este año a los participantes en los carnavales. En los antiguos carnavales. Gente que se lo de merece. De los años 40, 50 o 60. Que se merece todo nuestro respeto y todo nuestro cariño. Enrique, que nos vamos con una comparsa de carnaval de Salceda, con unas coplillas que hicieron además a un duende que había en Zaragoza, o no sé qué cuenta, o contaba ya, Luis Gómez de Lombraña, con 72 años, en la fecha que se grabó. Pues que está sacado del CD El Valle de Poblaciones, y que con ello pues te queremos despedir y a la vez despedirnos de ti. Para otro programa, porque es que vamos muy apretados. Hemos querido hacer una muestra de distintos carnavales y la verdad es que son muy, muy, muy breves pinceladas. Bueno, Tono, vamos para Líbana. Sí. Venga, Enrique. Hasta luego, un saludo. Venga, hasta luego. Unos a otros. Parece que hay gente extraña, salieron de la cocina y miraron todas las camas. Y la mujer asustada ha salido por la puerta. Mujer asustada ha salido por la puerta a llamar a la tía gorda, que dormía piernas sueltas, se ha tirado de la cama, ha cogido la escopeta. Hicieron esto a malo, cogieron el cuchillo. Con esto a malo y cogieron el... Pues de un salto dejamos Poblaciones y nos presentamos En Líbana. Y en Líbana, para que nos hable y nos dé unas muy, muy breves pinceladas, tenemos a nuestra corresponsal, a María Bulnes. Hola, María Bulnes. Muy buenas. Buenas noches, María. Estamos ¿Qué tal estáis? Pues bien, nos hemos disfrazado aquí. Soy Tono Reguera con la voz de Rodrigo Gómez. Y anda, yo soy Rodri con la voz de Tono. Claro, porque es que... Pero qué mal, que no se cuenta nunca de qué va uno disfrazado. Ah, ya. Pero claro, como estamos en la radio y no nos ves... Pero bueno, y me lo voy a creer. Tenemos a Elisa García, que está disfrazada con la voz de Noé del Río. Que te acordarás de él, que era el que más tortilla y chocolate comió en aquella merienda que hicimos. Bueno, que vamos muy, muy apretados de tiempo. ¿Cómo son los carnavales en Líbana, María? Hay zamarrones también por ahí. Sí, la figura del zamarrón es la más importante. De hecho, el término zamarrón en muchos pueblos se utiliza ya para denominar el carnaval. En muchos pueblos ahora, por ejemplo, ocurre que dicen, salen los zamarrones, y lo que salen son los niños de comparsa a cantar por las casas y a pedir. O sea, que la relevancia del término zamarrón sí que se mantiene. Básicamente, lo que ya casi no se conserva en pueblos aislados, es el tema de los zamarrones originarios, que eran los niños que no se disfrazaban, salían con los campanos, hacían sonar los campanos para llamar a los zamarrones, y estos salían y les perseguían. Hay pueblos en los que lo que nos ha llegado a nosotros, los datos, lo que fueron en otros tiempos, pues pudieron también vestir con máscaras, ¿no? Lo que nos ha llegado a nosotros es que salían disfrazados con la cara pintada de negro o con una tela de saco para que no se les conociera, a perseguir a los críos que llevaban los campanos, y siempre con una escoba para manchar en el barro, con una vejiga, con un palo, sí, con el que perseguir a los niños. Perdona, ojo, un momento, María, ahora que dices eso, porque acabamos de estar escuchando a Enrique Molleda, que nos decía, uh-huh, que en el Valle de Poblaciones a las mozas les daban el sabaneo, que ensuciaban de barro con el, sí, el palo que llevaban, y era un honor. ¿Ahí se considera también un honor que te manche el zamarrón? No, se considera un honor no tener que tirar, para los niños, un honor es no tener que tirar el campano, porque solo tiraban el campano cuando tenían al zamarrón encima, escobazo va, escobazo viene. Claro, pero eso les tenía que asustar un montón, esos zamarrones con esos trajes, con los gorros puntiagudos y esas cintas y esos, sí, cuernos, bueno, que les salían de las máscaras, les tenía que asustar. Imagínate, el caso de los gorros estos puntiagudos y las máscaras está recogido en Piasca. En Líbana únicamente se han quedado datos de una vestimenta así en Piasca. Y Gustavo hace tiempo vio unas fotografías y recogió algo en Avellanedo con unas vestimentas blancas, luciendo corbata, luciendo fajines, cintas cruzadas, y a la cabeza el tocado son, a ver cómo se os puedo explicar, tipo los, pueden ser los guirrios o pueden ser los gallegos, que llevan como unas pantallas semicirculares. Algo curioso, porque no hay datos, en el pueblo ya no quedan datos de ese tipo de vestimenta, sin embargo él lo recogió, sí, en unas fotografías. Aprovecho la ocasión, perdona María, para decir a nuestros oyentes que si quieren ver realmente, y no pueden asistir a las fiestas, realmente cómo eran los zamarrones y los zamarracos y todo esto que estamos hablando de la vijanera, etcétera, etcétera, que hagan uso del el estupendo libro de Gustavo Cotera, El traje en Cantabria, uh-huh, y allí podrán ver pues todo esto de que estamos comentando. Por cierto, ¿cuándo es las fechas del carnaval en Líbana? O sea, pues estamos hoy ya llorando, acabando. Sí, se nos acaba hoy. Hoy el día de Antruido, hoy martes de Antruido, que es algo, un término que también usan los viejos, ya se ha perdido prácticamente. ¿Sí? Hoy era el último día. El sábado, el primer día, sábado frisuelero, sábado de comer, sí, frisuelos, era el día de los zamarrones. Algunos podían salir también el domingo, que, ¿sí?, aquí se llama domingo torreznero, porque se comían torreznos, pero sobre todo salían el sábado. El resto de los días se dedicaban a las comparsas. Eran pues los mismos mozos, me imagino que fueran, pero ya disfrazados de otras cosas, sí, iban por las casas cantando y pidiendo pues chorizos, huevos, pues para merendar. Sí, tengo aquí además ese chascarrillo que has iniciado, que es sábado frisulero, domingo torreznero, lunes buen puchero, martes el gallón y miércoles se acabó la función. En Laredo no. En Laredo no, que tenemos hasta el viernes. Hemos hecho un cambio, no sé si para bien, espero que sí. Hacemos el entierro de la sardina espero que la iglesia no nos condene eternamente, pero hacemos el entierro de la sardina este viernes, fíjate. Como los purriegos, ya habéis cambiado las fechas. Pues todo. Sí, las una generaciones cosa, futuras no lo agradecerán. María, ahí en Líbana, vosotros, vuestra asociación también está trabajando por estos carnavales, ¿no? Entre las cosas que hacéis, sacáis también comparsa de carnaval. Sí, bueno, nosotros lo que hacemos es, vamos a ver, nosotros lo que hacemos o intentamos hacer es hacer de virus, es decir, de contagiar, de contaminar, ¿no? Y en el buen sentido de la palabra. Nosotros en la asociación tenemos hechas 6 máscaras de Piasca con las cornamentas de venaos, con los cuernos de vaca, con todo lo que os podáis imaginar, pieles de venao, orejas de jabalí, hay de todo en esas máscaras que de verdad dan miedo, ¿eh? Los niños sí lloran cuando ven esas máscaras. Luego tenemos hecho algún traje o hemos recuperado algo de lo de Avellanedo y luego hacemos algo de comparsas. En los talleres, dependiendo de la edad con la que trabajemos, hacemos unas cosas u otras. El domingo, por ejemplo, lo que hicimos fue salir con la gente de Piasca. Uh-huh. El protagonismo es para ellos. Ellos son quienes han mantenido la fiesta en su concejo, son socios de honor del Ciliembru y son quienes tienen que ser los protagonistas ese día. ¿Entendéis? Entonces sí, nosotros estamos en segundo plano, estamos ahí, les podemos ayudar si lo necesitan, todo lo que necesiten ahí está, incluso para llamarles y decirles, oye, que hay que salir, ¿cuándo se sale? Pero sí que queremos, como el Ciliembru somos gente de todo el valle y sí que hay matices en cada pueblo, no podrías reunirlos todos porque entonces lo que estaríamos haciendo es una actuación. Ya. Y en Líbana no hay carteles. En Líbana el carnaval afortunadamente todavía es una manifestación ritual, viva y espontánea. No hay carteles, no hay una hora determinada, aunque en el periódico lo pusiera, no era cierto. Uh-huh. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Sí. Entonces sí, nosotros lo que hacemos es estar ahí. Entonces, pues, por ejemplo, el sábado salió la comparsa por el Valle de Camaleño, el domingo aparecieron los zamarrones por Piasca, ayer se ha visto a los niños por Potes, con los zamarrones así de avellanero, pero no había nada preparado, era todo espontáneo, como fue toda la vida. Eso. Bueno, pues y los eso... campanos se han oído los tres días, por supuesto, porque si no hay campanos, no hay carnaval. No hay carnaval. Es un poco lo que queríamos relatar en este programa, porque decía Julio Caro Baroja que el carnaval ha muerto, que ya en nuestra época ya no le ni siquiera la religión, decía que ha dado cuenta de él una concepción de la vida que no es ni pagana ni anticristiana, sino simplemente secularizada de un laicismo burocrático. Es decir, es un poco lo que ha matado... El pragmatismo. Ha matado el carnaval, pero vemos que estas asociaciones que hay en diferentes puntos de Cantabria, que han recuperado aquellos carnavales que lamentablemente desaparecieron durante la dictadura, pues se está recuperando... El otro día... Perdona que te interrumpa, sí. El otro día me decía uno de los mayores de Piasca, un señor mayor del pueblo, que es el que, bueno, es el dueño de los campanos grandes que sacan ese día, y bueno, fíjate si tiene emoción que sigue saliendo él a tocarlos, y ya de niño tiene poco, y me decía que en Piasca nunca se dejó de hacer. Vaya, pues sí. Porque ellos seguían saliendo, como sí. Nadie se enteraba por el aislamiento, claro, me imagino, por lo que fuera. Claro. Que ellos no lo dejaron de hacer nunca. Ajá. Ocurre es que evidentemente que no llegó la noticia, o sea, quiero decir, de esto no se enteraban ni Rita, se enteraban ellos. Claro. No, pero bueno. Es que, por ejemplo, en poblaciones lo que tenían era que la gente que, por ejemplo, que les hacían chascarrillos que les molestaba, pues les denunciaban a la Guardia Civil, y entonces, claro, lo tuvieron que dejar de hacer porque la mitad de ellos estaban pagando multas. Sí. Y aquellos tiempos que te denunciaran a la Guardia Civil era muy gordo. Te llevaban al cuartelillo bueno, y te dejaban. Ya te digo. Un dato que os quería dar en Peñarrubia, porque en Liébana lo que nos quedan, a mi juicio, son flecos salpicados, ¿no? Entonces, por ejemplo, quedan los campanos como elemento avientador del mal, quedan las pieles, las máscaras, la representación animal, la presencia del oso, porque en los carnavales en Piasca, en los zamarrones de Piasca, siempre salía uno vestido de oso, y decía, ellos dicen que era el que se llevaba todos los palos. Entonces todo esto va cobrando sentido. En Peñarrubia, por ejemplo, curiosamente lo que hacían eran los mozos del Valle Alto, tocaban los campanos, llamaban a los del Valle Bajo y se unían en el medio y se peleaban. Si habéis hablado con los de Silío, que os han contado lo de la raya. Entonces, si os dais cuenta, son los mismos rituales que están así como salpicados, ¿no? Por las zonas. La verdad es que sus tienen pequeñas diferencias y sus particularidades, pero dentro del mismo rito. Tienen puntos exacto. En común. Por ejemplo, las mozas no solían salir aquí en Liébana, no salían en el carnaval, pero si los zamarrones veían a una mujer en el camino, en la calleja, también la manchaban. Uh-huh. ¿Entendéis? O sea, es algo como... Sí. Como pequeños flecos así que quedan ahí. María, que lo que queríamos un poco trasladar en el programa era eso, que hay gente... Que hay carnavales nosotros, vivos y tradicionales en Cantabria, y además están recuperados con mucho respeto. Se ha intentado indagar y estudiar, pues gracias uh-huh. a gente que os ha comunicado cosas, que os ha dicho, gente que ha estudiado... Que está trabajando mucho para recuperarlo mantenga. De una manera seria. Y en donde vemos que el carnaval significa... una fiesta, un ritual especial en donde todo el mundo participa de una manera u otra, o recibiendo uh-huh. los batacazos. Sí, sobre todo eso, que la gente se divierte, aportando, que no aportando, es una actuación. Eso es. No es una actuación para que vengan de fuera a ver ni representar, no es una escenificación, sino que es un ritual mucho más profundo de lo que tenemos ahora el concepto de carnavales, que era un poco lo que intentábamos hablar en este uh-huh. programa. A mí me gustaría, por ejemplo, en esto sí, igual que, no porque nosotros lo hagamos, no, lo que os he dicho antes, que para nosotros, por ejemplo, la gente de Piasca son los más importantes, o sea, son ellos los protagonistas, son ellos a los que hay que escuchar. A mí me hubiera gustado que hoy hubieran hablado ellos, sí. Porque son los que se lo merecen, son los que lo han mantenido, porque lo han seguido viviendo. Y me gustaría que cualquier persona que tenga cualquier interés etnográfico de cualquier tipo y se acerque a estos carnavales o estas mascaradas, lo haga con el mayor respeto y escuche siempre al pueblo, porque el pueblo es sabio. Uh-huh. Bueno, el pueblo puede haber olvidado, pero sabe. Como el pueblo no podemos hacer las cosas sin contar con el pueblo. Exactamente. Como el pueblo es sabio y santo, también iba a decir. Pues alguien del pueblo, como Evangelina Dovarganes, que está sacado el cancionero de Popular de Liébana, uh-huh. Nos va a cantar un poquitín, porque se nos ha ido el tiempo, una María. Una comparsa. Sí, carnavales que de Piasca. Va a cantar la comparsa que van cantando por las casas para pedir huevos. Y carnavales demás. De Piasca se está reflejado, sí, es un poco una comparsa ahí. Bueno, tono. Aquí ha llegado, señores. María, que nos vemos seguramente en un pues próximo programa. Pues como acaba esa comparsa. Sí, sí. ¿Cómo sí. es? Dios quiera que lleguemos a ver otro carnaval. Me eso parece es, que acaba así. Eso es. María, hasta siempre. Muchas gracias por colaborar y participar, que además ya eres una gilera de pro. Un beso, ya. María. Hasta siempre. Bueno, hasta siempre. Hasta gracias. Luego. Y queremos recordarles que estamos en carnavales. Somos modistas de fama, cortamos bien los vestidos, les cortamos sin tijeras y les cosemos sin hilo. Si quieren saber, señores, dónde está nuestro taller, en el puente de la Ermida, camino de Santander. Pues con tantos invitados, y fíjate, para contar, muy poquito, les hemos dejado poquito pinceladas, tiempo. La verdad es que es un tema muy denso en cuanto a la cantidad de cosas que tienen los carnavales. Se nos ha ido el tiempo, Tono. Dinos pues, la solución de la adivinanza. Pues primero digo la adivinanza, dime, por si acaso sí, ¿cómo alguno, era? Como no ha llamado nadie. Cae de la torre y no se mata, cae al río y se desbarata. ¿Qué es, Rodri? Pues es que no lo sé. Pues es... Elisa, ¿sabes? No tengo ni idea. Pues es el papel. Si se cae de la torre no se rompe, claro. Y si se cae del río se desbarata. Bueno, pues volvemos nosotros. Sí, volvemos, pero... Bueno, sí, que quiero leer el final de los carnavales de Piasca, pero bueno, sí, despídenos, volvemos, Rodri. Nosotros el día 19 de febrero. El martes 19 de febrero. Y hablaremos de requintos y piteros, un instrumento que otrora era muy común en nuestras romerías. Y ahora está en franco retroceso, esperemos que se vuelva a revitalizar y que cada vez se vean más piteros por las romerías de Cantabria. Me ha dicho Noé que el programa del próximo martes es vuestro programa, el más descargado, el más escuchado, el más toca la zanfona. Ah, sí, la zanfona, sí, con muchas descargas, ¿verdad? Tenemos que en recuperar el tema. Bueno, deciros pues el que próximo martes a las 8:30. A las 8:30, el próximo martes, repetición de La Zanfona, que es un programa muy descargado y muy deseado, que nos podéis oír también en www.radiolaredo.com y la repetición en diferido de este programa el domingo a las 11 de la venga, mañana. Tono. Y como espera, que voy a leer lo de Piasca, Rodri, hombre. Decían los de Piasca para finalizar las coplas, dice: queremos darles las gracias a la gente de este pueblo y nos queremos despedir hasta el año venidero. Ahora sí que ya nos vamos, nos esperan en Novales y les decimos adiós hasta otros carnavales. Hasta siempre. Que siempre por carnaval muchas mujeres se ven luciendo su macarita. Llorón a su mamá le dirá: ¿dónde estará mi papá que ya no?